cuando ambos esos bienes tienen todo para ganar. Y esto no pinta terminar. Siempre tienen un cartucho más para quemar.